depende de ti. Unos obreros estaban picando piedras frente a un enorme edificio en construcción. Se acercó un visitante a uno de los obreros y le preguntó: ¿qué están haciendo ustedes aquí? El obrero lo miró con dureza y le respondió: ¿acaso usted es ciego para no ver lo que hacemos? Aquí picando piedras como esclavos por un sueldo miserable y sin el menor reconocimiento. Fíjese, ahí en aquel cartel están los nombres de los ingenieros y los arquitectos, pero no ponen los nuestros, que somos los que trabajamos duros y nos dejamos parte de nuestra vida en la obra. El visitante se acercó entonces a otro de los obreros y le hizo la misma pregunta. Aquí, como usted puede ver, picando piedras para levantar este enorme edificio. La tarea es dura y está mal pagada, pero los tiempos son difíciles, no hay mucho trabajo y algo hay que hacer para llevar la comida a la familia. El hombre se acercó a un tercer obrero y una vez más le preguntó lo que estaba haciendo. El hombre le contestó con gran entusiasmo: estamos levantando un hospital, el más grande del país. Las generaciones futuras lo admirarán y escucharán el entrar y salir constante de las ambulancias, anunciando el auxilio que siempre estarán dispuestos a ofrecer a la comunidad. Yo no lo veré terminado, pero quiero ser parte de esta extraordinaria obra. El mismo trabajo, el mismo sueldo, la misma falta de reconocimiento, una misma realidad, pero tres maneras distintas de vivirla. Uno como esclavitud, el otro como resignación, y un tercero como pasión, aventura y desafío. Piensa que el mundo es imperfecto y lo seguirá siendo. Quizás los hombres no te lo reconozcan, no te valoren y no te paguen lo que mereces, pero es decisión tuya vivir como un resentido. He conocido muchas personas que piensan y se sienten como el primer obrero, sin darse cuenta de que a su alrededor hay muchos que están sufriendo porque no consiguen trabajo y no tienen medios para atender a su familia. Un trabajo, siempre y especialmente en estos tiempos, es una bendición de Dios. Solo depende de ti despreciar o disfrutar de esa bendición. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: lo que aceptes completamente te hará sentirte en paz, incluyendo la aceptación de que no puedes aceptar, de que te estás resistiendo. Eckhart Tolle.